no hay absolutamente ninguna razón para que esas personas estén detenidas. No hay una sola razón. Evidentemente, los delitos por los que se le imputan no tienen que ver tampoco con el homicidio. En ningún caso han sido acusados por homicidio. Y todos recordamos que con los sucesos de la salida, los primeros muertos fueron lamentablemente asesinados por funcionarios del SEBIN. Eso lo recuerda absolutamente todo el país. No se puede inculpar a ninguna persona de la oposición de dirigir el SEBIN ni de tener influencia con algunos de esos funcionarios. ¿Por qué yo digo que es necesario hacer entender al gobierno? Porque ellos están controlando todavía las instituciones, controlan el Poder Judicial, controlan el Poder Ciudadano, y es importante que no vayan entonces, después de que se sancione una ley de amnistía, a decir, por ejemplo, que no la pueden promulgar, o que van al Tribunal Supremo de Justicia a interponer la inconstitucionalidad de esa decisión, porque entonces si eso comienza a darse de esa manera, no solamente con la ley de amnistía, sino con las distintas leyes que se están discutiendo en la Asamblea, porque lo que uno percibe es que no hay ninguna intención del gobierno de permitir un trabajo libre, adecuado, independiente de la Asamblea Nacional.